negra y tirana es la mía. El haberte encontrado a mi paso una vez, tan feliz y contento que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Si el destino fatal me persigue y me guía y encamina mi alma donde hay el dolor, si el amarte consigo tan solo agonía, yo maldigo la vida y maldigo el amor. Qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Hoy ya tengo la fe y la esperanza perdida, aunque digas mil veces que me has de querer. ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me fingías tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Tiempo aquel tan alegre, el de mi primavera, cuando ni una tristeza mi dicha turbó. Cuántos años pasados, cual dulce quimera, sin ningún desengaño mi vida pasó. Hasta que una mañana fatal en mi vida, el destino te enviara mi suerte cambiar, pues al verte sentí que tu imagen querida ya jamás de mi mente se habría de borrar.